largo camino de enredos y líos. Tantos momentos grandes grabados están aquí. 2007 historias para no dormir. ¿Qué pasa ahí, papá Vila? A todos los colegas. Ahí está. Haciendo esto, tío. Comunico. No me fío ni un pelo. Control. Largo camino de enredos y líos. Tantos momentos grandes grabados están aquí. El tiempo se los llevó con sutileza. Se lleva el amor, los sentimientos se rompen, pero no mueren, crecen con el tiempo. Dan tus frutos con tu esfuerzo. Tu cerebro una coraza, tu lengua lanza ráfagas. Las palabras pueden transportar hondo, dicen. Las palabras con amor pueden curar cicatrices. Hasta aquí llego, no me da más. Camino sobre suelo firme, no llevo antifaz. A veces una tarde tranquila se convierte en un desfaz. Si vienen los colegas a visitar. Yeah, largo camino de enredos y líos. Tantos momentos grandes grabados están aquí. El tiempo se los llevó con sutileza. Se lleva el amor, los sentimientos se rompen, pero no mueren, crecen con el tiempo. Dan tus frutos con tu esfuerzo. Tu cerebro una coraza, tu lengua lanza ráfagas. Las palabras pueden transportar hondo, dicen. Las palabras con amor pueden curar cicatrices. Hasta aquí llego, no me da más. Camino sobre suelo firme, aunque a veces salgamos a volar. Intentamos hacer levitar, calmar el ánimo. Mis versos creados para calmar el animal que llevamos dentro. A veces ruge y sacamos el mal aliento. Pues cuando causamos el dolor, ya es cuando todo se nubla. Cuando uno pierde la razón, cuando uno pierde la razón, quedan letras minúsculas. Yeah, largo camino de enredos y líos. Tantos momentos grandes grabados están aquí. El tiempo se los llevó con sutileza. Se lleva el amor, los sentimientos se rompen, pero no mueren, crecen con el tiempo. Dan tus frutos con tu esfuerzo. Tu cerebro una coraza, tu lengua lanza ráfagas. Las palabras pueden transportar hondo, dicen. Las palabras con amor pueden curar cicatrices. Es así. Largo camino de enredos y líos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Whoa.